blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo se consiente. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. He's a sulky, over-bulky, kinda hunky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Super-powered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to Viking superhero. Dingin' real swinging shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. El único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Y como todos los miércoles, sí, ya sé que van a decir: ay, pero si lo graban en sábado, ¿por qué los miércoles? Bla, bla, bla. Se llama tradición. Se llama horario y se llama, pues, porque así. Y es cuando liberamos el programa, así de sencillo. No, y aparte, entonces sí sale. Los cuentitos, señores y señores, llegaron a print mucho antes. No. Se distribuyen un día antes y salen el miércoles. No, que mi carnalito no los cuente. Honestamente es porque es el día que la banda ya sabe que es nuestra. Pero bueno, aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el siempre atinado, el siempre políticamente... Incorrecto. Distópico. Eso, me ajá. Gusta. Chico. ¿Qué tal? ¿Cómo están, carnalitos? Y aquí a mi diestra, desde una galaxia muy, muy lejana, lleve Jibby el elemento de moda, Jibby la mascarita. El mismísimo Wookiee, claro está. Sí, la mascarita es lo que está de moda. Exactamente. Güey, ¿qué onda? ¿De veras? La mamá Chewbacca está... Ya está paseo de veras con el Chewbacca de veras, ¿no? No. Lo va a ver apenas con pases VIP que le mandó este Peter Mayhew, pero ya conoció a J.J. Abrams. Sí, cuando estaba filmando con Colbert, que es The Late Late Show, no me acuerdo cómo se llama el nuevo. Y le mandaron productos, la tienda y todo. No sé cuántos juguetes y $25,000 para en tarjeta de regalo. Y tú buscando Patreons, cabrón. Qué jodido está el asunto. Tú yendo a convenciones. Y haciendo filas. Cabrón. No. No te critico porque no te tengo firmas. Pero tengo firmas. No confiamos mucho en tu sistema empresarial. Pero bueno, rápidamente a lo que te truje, Chencho. Será una semana muy cargada de muchas estupideces, por un lado. O sea, mucha estupidez por parte de la banda. Mucha estupidez. Que lo único que me queda claro es... que son unas veletas, son gente sin criterio, son gente... Aquí es donde se... No sé si estás de acuerdo conmigo, carnal. Dígame usted. Aquí es donde se diferencia la gente que sí le pone atención a lo que lee. Ajá. La gente que sí ubica la diferencia de los medios. Y la gente... Y la gente que nada más habla a lo pendejo, güey. Y la gente que entiende qué es lo que tratan de cuestionar. Uh-huh. ¿Qué es que un cómic trate de reflejar... lo que es el país, pop, ¿no? Art es lo que está pasando en ese momento, es lo que está haciendo, son instrumentos. Exactamente. Y si no saben de qué estamos hablando de Captain America y lo que fue del número uno, que fue polémico. Hasta decir basta, para los gringos fue una patada en el tamago, para el nacionalismo malentendido que dicen que no lo tiene. No, es que yo no creo, o sea, sí estoy de acuerdo que causó mucha polémica. No, pues, cabrón, O sea, no lo voy tanto a negar. Que Nick Spencer está amenazado de muerte. Ay, güey. A Ron Mars lo amenazaron de muerte por matar a Hal Jordan, güey. Le rompieron los cristales. A cada ratito, güey. Lo que más movió las aguas de una manera muy estúpida, muy negativa, fue una frase que se aventó Nick Spencer, porque Capitán América de los cuentos no habla, no es Chris Evans. Ajá. Y aunque fuera Chris Evans, no tiene, es un guión, Ajá. Me encanta también un link que puso nos, DC, este, que no está con nosotros ahorita, pero lo dijo perfectamente, puso un artículo ahí que está en nuestra uh-huh. página de Facebook, en el cual dice, el problema es cuando la gente cree que violan el contrato uh-huh. que ellos creen que el personaje tiene con ellos mismos. Sí. Cuando uh-huh. en realidad el contrato lo tiene la compañía con el escritor y lo que quieren reflejar en ese momento puede o no puede resultar. Eso ya es distinto. Exactamente. Y lo que en particular estamos hablando es que al final del número uno, Steve Rogers, o alguien que parece ser Steve Rogers, y ahorita les vamos a explicar por qué él parece. Bueno, dice, no sabemos. Hell Hydra. El Capitán América. El que porta el Capitán América en ese momento. Hell Hydra. Sabemos que aparte está estrenando traje. Muy pinche, por cierto. Un traje que trae un escudo que es el símil al original con el que fue diseñado. Es de energía, por ¿no? Joe Simon. La parte de abajo nada más. Nada más la parte de abajo. Trae como un filo. O sea, agarraron lo más pinche que pudieron del Capitán América y decidieron este... Y te dirán, es correcto, lo más pinche, hacerlo nazi. No. No. ¿Por qué no, lo están haciendo nazi? Es el ranteo, ¿eh? Ah, bueno, sí. Ah, sí. Disculpen, yo no estoy... Yo, no fueron mis palabras. Si hubieran... Si esto tuviera cuadritos de... De diálogo o algo, hubiera aparecido en... Entre comillas. En quotes. Exactamente. Sí, no, no, no. Lo que me queda muy claro es que la gente es estúpida. La gente no tiene ni la más mínima idea. Y no es que sea la gente de los cómics. Porque la gente que está ranteando y que está amenazando a Spencer no es la gente de los cómics. No, y eso... yo sí he visto gente que sí. ¿Y ojo, espérame, espérame. Los clásicos, güey, espérame, que no han leído cómics en 20 años. A eso es a lo que voy. No es la gente de los cómics. Es la gente que sigue a Yuyito Navy... Y eso que, les pasa. Y que nada más por ver las películas creen que todo es idéntico a las películas. A eso es a lo que voy. La gente que lee cómics simplemente dijo, ah, cabrón, qué buen twist. Esa no la veía venir. Ah, no me termino de agradar porque rompe con lo que es con del Captain America y bla, bla, que bla. Es el, pues, o sea, el American Way, todo lo que combate, la portada del número uno. O sea, todo lo que conlleva, ¿no? Sabemos que pero en ningún momento la gente que lee los cómics es la que ha acusado a Spencer de haber pervertido lo que era el Capitán América. ¿Estás de acuerdo? Es ajá. Correcto. Aquí hay una diferencia muy grande. A ver, carnalito, ilústranos. ¿Qué es la diferencia entre lo que dice en el cómic Spencer, bueno, las palabras en la boca del Capitán América, y lo que dice el ranteo de la gente? ¿Cuáles son las diferencias? O sea, estás diciendo tal cual... No quiero... Sí, es el High Hydra, ya lo vimos. High Hydra, que lo vemos, que lo dicen con otro. Se quejan mucho porque al parecer, en cierto momento... O sea, lo que les da una patada en los tamagos uh-huh. Son unos paneles que hacen retrospectiva a cuando su mamá, que era abusada porque su papá era alcohólico, saca una propaganda a una señora que los ayuda y les dice, oye, ¿te puede interesar eso? Saca un netamente propaganda. Uh-huh. ¿Sí? Propaganda. Un volantito. ¿Cómo? Pero es propaganda. Sí. Es más, los que inventaron la propaganda de cierta manera a ese nivel y son expertos, son los nazis. Es correcto. Es correcto. Y que dice, Secret Meeting, los invitan a una reunión en que dicen... La sociedad de Hydra, que dice, ciudadanos preocupados son bienvenidos. Punto. Con eso ya asumieron que el niño es nazi desde que nació, prácticamente. Antes de nacer. Yo creo que nazi prenatal. No, porque nazi. Tiene 8 años o algo así. Este Steve. Sí, sí, es sí, correcto, sí. Pero en ese momento ya se volvió nazi. O sea, cuando le dieron una propaganda, que honestamente voy a tratar de jugar de abogado del diablo. ¿Ustedes creen que no había propaganda nazi dentro de Estados Unidos? Claro que la había, güey. Por supuesto, sí, tanto que quemaban. Se había en México y tanto que quemaban al vecino. Acuérdate que era la quema de brujas que decían: yo he oído que hablan en alemán. No, están hablando en arameo. Me vale madre, es alemán, güey. Están rezando en latín. Están rezando en latín. No, eso es alemán, güey. Es alemán, alemán, claro, güey. Claro. Porque los gringos saben inglés nomás, güey. Hay que ser sinceros. No, no, no, para más. Entonces, definitivamente, todo eso sí pudo haber sucedido. En esa conjetura, Steve Rogers, dicen, ya es nazi desde niño. Siempre ha estado el plot twist, lo comparan al infame twist que se le dio a Spider-Man, cuando la saga del clon. Sabemos muy bien que si lo hubieran ejecutado bien, esa saga no hubiera sido tan nociva. No sabía, no, el problema está bien ejecutado hasta la mitad. Después la extendieron sin saber para dónde. La mitad no, creo que te quedaste corto, carnalito. Sí, eso no es la mitad, o sea, esa mierda duró 4 años, ¿no? Algo así. ¿Maximum Clonage? No sé. Duró tanto tiempo esa mierda, güey. Con razón, Spider-Man. Por eso se fueron, güey. Claro, ese es el problema. Estos están quejando de un número uno con un panel en el que el autor dijo claramente todo será explicado en el número dos. Uh-huh. Bueno, el cuate ya recibió amenazas de muerte, etc. El chiste es que va con Jack Flagg, ese compinche que le ha servido a veces, así es de sencillo, uh-huh, como para cosas buenas, cosas medio malas y etc. Lo descubre y al más puro estilo Bucky es aventado del helicóptero cuando descubre el paracemo. Y le dice, eso no lo hubieras hecho, mi querido Jack. Y lo empuja fuera del eso. Bueno, el helicóptero. Entonces, en ese momento ya asumimos que mató a Jack Flagg. Cuando nada más cayó. Bueno, el güey tiene super suero. Seguramente ya, Primera regla de los cómics. ¿Hay cuerpo? Pues cayendo, güey. ¿Al cuerpo? Cayendo. No. No hay. Al cuerpo no hay, entonces no hay muerte. Es más, hasta esa regla se rompe. O sea, parece nuevo. ¿Hay cuerpo en lo que platicábamos el pre-show? No. ¿Había cuerpo de Jason Todd? Sí, sí había. Y de repente no había, güey. Por eso. Después les explico. Sí, pero vaya. O sea, hasta esa regla se puede romper. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿Qué maman? Honestamente. Pero bueno, la necesidad o la necedad de ponerle pero a todo. Entonces, tal cual, Capitán América ahorita se convirtió en el símbolo de la peste. O sea, el American Way, etc. Nosotros hemos aquí en este programa defendido mucho a Nick Spencer. Se nos hace un escritor que sabe, por lo menos, manejar la política y la sabe manejar inteligentemente. Es un cómic político desde que salió Sam Wilson, todo esto lo ha manejado así. Ha metido todos los problemas que hemos visto del Whisper, zona, los indocumentados y todo ese rollo. Todo cuestiones de racismo. Los temas, el leaks que ha habido, el famoso de... Se me fue el nombre, Snowden, ¿no? Uh-huh. Todos esos temas los ha tocado. Es un cuate que no se tienta el corazón. Vi un post, no me acuerdo de qué autor, que dicen, no sé de qué se quejan, si no han leído Morning Glories, sí es, ¿no? Morning Glories, el que escribe, dice, no han visto en los predicamentos que sí mete a sus protagónicos, dice, ahí está peor. Entonces, es un cuate que obviamente tiene una intención, yo creo que trata de reflejar lo que está pasando en Estados Unidos, que es claramente un síntoma de lo que está pasando con la candidatura de Trump. O sea, este sentimiento de encono que enfrentan los mismos americanos lo logra concretar con este número, con el número uno. Lo logra concretar con un panel, con un cuadro, una página nada más. Una página. Así, porque entonces, es una página completa. Evidentemente. Yo no sé qué aspecto, yo creo que lo midió Marvel. Vamos a ver si las ventas bajan o suben. Eso será muy interesante, porque al final yo creo que es lo que le interesa a la compañía per se. Entonces, yo creo que es un movimiento plenamente pensado y justificado en viene el DC Rebirth. Sabemos que van a atacarnos y nos van a desbancar del número uno. Es normal. Por todo lo que va a convenir. Vamos a ver si lo logran. Pero necesito plots para contrarrestar y mantener el interés en mis cómics. Este es uno que lo que hicieron. En el Free Comic Book Day fue el que empezaron. Empezó a sembrar la semilla de este número uno. Y la otra mitad del cómic es el famosísimo e infame que están diciendo ahorita de que todos los enemigos de Spider-Man prácticamente que han muerto están vivos. Rhino, Gwen Stacy, que Gwen Stacy ha estado viva, muerta, etc. varias veces, ¿no? Pero ella no es enemiga de Spider-Man. No, pero está ahorita con el Jack, tal cual. O sea, el Jack, ahorita te lo enseño. Ah, okay. Entonces, bueno, o sea, están sembrando la polémica. ¿Para qué? Para mantener el interés. Ahora, Nick Spencer, yo creo que es una persona muy competente. Yo creo que le deben dar el beneficio de la duda y leer el número 2. O sea, no entiendo por qué en un panel, que ni siquiera está claro, hacen conjeturas que no entiendo de dónde sacan. Él mismo lo menciona un panel antes. Un segundo lo cambia todo. Con ese solo panel ya cambió, ya volvió a generar. ¿Cuándo se habla del Capitán América del cómic? Nada. Exactamente. Yo tengo aquí hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención. Y aquí es el momento en que yo los insulto y les digo, son una bola de idiotas que no saben leer. Ajá. Y que me queda claro también que no se han dado cuenta cuáles son las diferencias. Como lo mencioné al principio del programa, ¿no? Una cosa es, eso les pasa por ver a Yuyito Navy, neta, así de que hay todos en las películas. Y sus congéneres. No, y aparte ni siquiera saben ver bien las películas. No les ponen atención, nada más van para ver los madracitos y los disfracitos. ¿A qué voy con esto? Hydra. Exactamente. Hydra, ¿cuál es el problema con Hydra? Hydra es una célula, una facción. Sé que es muy elevado lo que les estoy diciendo, pero échenle ganas. Es una partecita, y para que me entiendan, ajá, sí, de el nacional socialismo, o sea, el nazismo, que sigue a Johann Schmidt. Schmidt, ojo, no Schmidt, Schmidt, que es el alemán. ¿Hasta ahí voy bien? Más o menos. Sus orígenes per se, el que lo funda es el Barón von Strucker. Okay. El Barón von Strucker es en los cómics. En los cómics, aparte que surge en 1965. A ver, antes de que te me vayas a los cómics, déjame terminar de mentarle la madre a los que siguen a los youtubers que nada más ven películas. Ok, estás con lo de películas. Sí, no, entonces estás correcto, carnalito. Siguen al icono. Digamos que en la película Hydra se convierte en una facción que evoluciona, pero era la especie de SS personal de Red Skull. O sea, Johann Schmidt. Y cuando dice Johann Schmidt, señores, ya me harté. Creo que ya no me importa el Reich. Yo tengo otra visión. Uh-huh. El Führer está perdiendo el tiempo buscando chucho ese en Egipto. Ajá. Mitos en el desierto. Clara referencia a todas las... Muy buena, carnalito. Pero todas las referencias que siempre han sabido que el Führer se dejaba influenciar por sus creencias, supersticiosas a la pared. Exactamente. Entonces, obviamente, sí embona en eso. Entonces, obviamente, sabemos que había facciones dentro, oficiales, que decían, oye, esto no lo vayas a hacer. Y decían, sí, claro, y le ocultaron programas. Y lo hicieron, de todos modos. Esta es una especie. Así manejan a Red Skull. Vámonos en orden. ¿Qué es lo que pasa en el Captain America First Avenger, que es donde aparece básicamente Johann Schmidt o el Red Skull? Es la única película, porque tampoco no hacen muy buenos términos. Hay un flashback, ¿eh? Schmidt. Sí, de Schmidt hay un flashback. Pero cómo no, si ese güey ya sabía que desde Matrix era Mr. Schmidt. curiosamente. Eso fue culpa del Cosmic Cube. A mí no me vengan con jaladas. Probablemente, que es lo que pasa. Desde las primeras escenas, o sea, ya en lo que... Así que es el flashback o la historia principal de Captain America First Avenger, cuando llega Herr Schmidt. Exactamente, qué bien. De Mr. Renner se convierte en Herr Schmidt. Que llega a un pueblito, creo que era Slavia, o ¿cómo se llama la madre esa que tiran los Vengadores en el recreo de Ultron? Ah, ese se llama Sokovia. No, a mí se me hace que era ese pinche pueblo, güey. No había tanto presupuesto, ¿eh? Y pronuncien bien, porque si no dirían Mamolandia. Exactamente. Sokovia. Eso explica por qué no le fue también al recreo de Ultron. Pero bueno, cuando llega Schmidt a buscar precisamente el Cosmic Cube, que él primero mueve una lápida y hay un facsímil y después ve un cuadro que tiene una representación del Yggdrasil, y de ahí es donde saca el Cosmic Cube, ahí es donde dice, mira, es el verdadero poder y no como el Führer que está perdiendo el tiempo recolectando basura en el desierto. Eso hace referencia a ya hay una separación, o sea que Schmidt no estaba con Hitler, no estaba alineado al 100% de Hitler. Más adelante en la película, ya que se vuelve Captain America, ya bla, bla, bla, bla, bla, todo el rollo, cuando entran los oficiales de Hitler, de la SS, que le dicen, a ver, güeyate, you're going to be carried by the clan and socket by the witch. Ajá. Que le dice, a ver, sí, mira, el enanito este. Exactamente. Foto. Ahora sí, posa para la selfie en Facebook, güey. Casi, casi. Que es cuando se los carga el payaso. Y es donde, ¿saben qué? Gracias a Dios, se van al carajo. Y de ahí nace ya tal cual Hydra, ¿no? Como un ejército, como la fuerza predominante que pretendía Schmidt que fuera en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de las películas. ¿Sí entendieron la diferencia entre Hydra y el nacionalsocialismo? O sea, el nazismo. ¿Ya lo entendieron? O sea... Yo sí. Los demás... la película. Les pides mucho, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Ese es el problema. El problema es que no ven las cosas con atención. Por eso es a lo que me refiero muchas veces. Y esto no lo tomen como un insulto nuestros Patreons y tu carnalito. Los demás no me importa. Son estúpidos. O sea, realmente la gente que menos sigue... Menos nuestros productores ejecutivos. Por eso son un poco más inteligentes. Todavía más bastante inteligentes. Más inteligentes. Mucho más inteligentes. Pero a eso es a lo que voy cuando me refiero a que son pendejos y nada más van a ver las películas por los disfracitos. No, no son disfracecitos. Es como Clark que leía nada más por los... Por los monitos. Exactamente, que no les... Por eso viene con nosotros, para que le expliquemos los cuentitos. Ajá. No, o sea, ese es el problema. La gente que va a ver las movies no les pone atención. En realidad no saben de lo que están hablando. Y nada más van a ver el superhéroe porque es brillosito, porque tiene disfracito, porque sale la mami Ricky muy sabrosita. A eso van al cine. Mira, no has conocido mucha gente que les preguntas honestamente, oye, Pulp Fiction, que está, a mí me encanta. Es que no le entendí. Ah, no mames. Yo... ¿Cuánta gente la conocen, en serio? Te voy a decir una cosa. Realmente, Pulp Fiction es el motivo por el que yo odio a Tom Hanks. Porque la gran película que fue Pulp Fiction, ajá, perdió contra el idiotez que hizo Tom Hanks de corre, Forrest, corre. O sea, mira, pero no, es no que mamar. No, yo creo que le no estás, mamar. No, yo les creo que le estás dando el clavo al American Way of Thinking. Ajá. Comercial. ¿Sí? Ganó porque era una representación ideática y ideológica de los valores americanos. Valor. Hasta el Happy Face, güey. O sea, está tan cabrón y eso les mueve mucho a los gringos siempre. Está bien con Kennedy y gracias a él se acaba Nixon. Exactamente, sí, totalmente correcto. Correcto. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Está más cabrón que el Capitán América si lo vemos así, güey. Forrest convive con los Rolling Stones, ¿no, güey? Con los Beatles está, ¿no? Con Elvis. No, güey, está cabrón. Sí, bailar a Elvis. Hay que ser sinceros. Sí está más cabrón que el Capitán América. Si ya entienden por qué odio a Forrest Gump. Ok, el punto de todo... Eso es así. La vida es un como una caja... Chinga tu madre, tu caja de chocolates, güey. Tu, la filosofía chapa de tu mamá. Ha de haber sido de Turín, carnalito. Pero bueno, el punto de todo esto es que esa es la cuestión de lo que pasa en las películas. Ahí queda muy marcada la diferenciación, o la diferencia, perdón, entre Hydra y el nazismo. Ajá. Para que lo vayan entendiendo. Ahora sí, carnalito, remóntanos a tus años mozos. Cuando me heredaste los cuentitos, carnalito. En realidad eran del Capitán América, que esta madre apesta. Va a ser mucho desmadre al final. Mira, pero quédate estas mierdas, güey. Tengo así. Papel de baño suficiente, quédate con esto. Bueno, hay que entender. A ver, no. Cuéntanos desde Simon y Lee y Kirby. Pues Simon y Kirby crearon el Capitán América. Bueno, ¿contra quién peleaba el Capitán América? Contra los nazis. Okay. ¿Hydra existía? No. Exacto. Hydra existió en 1965. Exacto. Y está creada a partir de la fortuna personal que fue rapiñada de la Segunda Guerra Mundial por el barón von Strucker. Uh-huh. Entonces su fortuna personal, ya saben, obras de arte y todo lo que se robaron los nazis. Uh-huh. Bueno, este cuate logró preservarlo y con eso empieza a hacer el fundraising de esta organización. Cagadamente no es netamente alemana, también es imperialista japonesa. Muchos de los miembros... también meten el fundraising, y es más, casi todos los miembros al principio eran más japoneses que otra cosa. Es que venían del mundo de una manera muy rara. Y en segunda, Hydra en un principio siempre ha sido la representación de lo que es el terrorismo como tal, per se, punto. Muchas veces es convoluta la como porque cada, al ser una organización, cada autor le da el uso que va queriendo. Entonces, evidentemente, ha habido distintas generalidades. Hay que entender, Hydra es muy sencillo, funciona como las células terroristas, como lo vemos el Yihad y todo esto. Que, bueno, el Yihad es la Guerra Santa, más bien como los yihadistas extremos, güey, los chiitas, los todos el pendejo terrorista, güey. Ajá, o sea, las organizaciones famosas. El chiste es que matas al líder y sale otro nuevo. Ese es el concepto de Hydra. Para que los que no sepan, clases básicas de mitología. La Hydra era un monstruo de 7 cabezas. Originalmente le cortabas una y dos ocupaban su lugar. Y enterraba todas las demás. Ah, así como no, pero dos urbana banda. Ocupaban su lugar. Y es el eslogan tal cual. Es el Hydra. No importa que caiga una cabeza, dos ocuparán su lugar. Exactamente. Entonces es una organización que no tiene fin como tal. Corrígeme si estoy en un error. En los cómics llegó algún momento en que Hydra y AIM estaban como coludidos, ¿no? Era una facción del mismo AIM. ¿AIM es parte de Hydra? Era. En alguna ¿Solía ocasión, ser? Solía ser. Después ya la separaron completamente y la han manejado de otra manera. En los cómics en algún momento, y eso te lo pregunto porque honestamente, A, no tengo idea, B, no me interesa, porque es Marvel, en algún momento desaparece, no es que desaparezca, sino que dejan de utilizar a Hydra en los cómics. Sí, bastante. Era, hubo un momento que se volvieron villanos de segunda piteros. Uh-huh. Eran los clásicos esbirros que llegabas y necesitabas en el capítulo de... ¡Ay! Hoy vamos a ver, hay un ataque, esto llega el capitán y en tres cuadros los hace mierda. Se volvieron anacrónicos cuando los juegos de espía pasaron de moda. Porque era Hydra Shield. O sea, después de los 80s. Ya no sirven. Exacto. Y hay que ser sinceros, gracias al universo cinematográfico se refrescó el concepto y ya desde antes lo venían haciendo. Aparte que Hickman lo ha manejado desde un principio y los metió desde Shield. O sea, usó una analogía muy cabrona. Shield surge desde los tiempos inmemoriales de Egipto y Hydra ya existía también. Así es. Entonces, es de lado un refrescamiento y Hydra ha sido una organización que se va reformando a cada cierto tiempo y hace honor a su tiempo, o sea, a su nombre. No muere, surge de otra manera. La palabra de la semana, mis niños, es refrescamiento. Refrescamiento. Apúntenla. Es que, aparte, este aire refresca muy bien. Y cuando se cayó este imbécil que nos hace, también me dieron ganas de refrescar. Sí. Fue Hickman el que planteó que es... En su serie Shield, que ansiamos ver los dos últimos. Que a ver cuándo la acaba. No, pero que fue el mismo Hydra quien funda Shield, ¿no? Que es básicamente lo que termina siendo Captain America Winter Soldier. Es que S.H.I.E.L.D. aparte lo usa de una manera poética porque vienen las invasiones estas alienígenas. Uh-huh. Y el momento, desde también ahí en Japón y todo esto, detienen las invasiones y se convierte en el S.H.I.E.L.D. del planeta. Y entonces de ahí viene hay el nombre. Dos facciones, la que trae el escudo y la que trae la lanza, que se termina siendo S.H.I.E.L.D. Okay. O sea, no, el escudo, digo, el escudo S.H.I.E.L.D. y la lanza termina siendo Hydra. Entonces, es un concepto interesante, refresca mucho y han hecho muy interesante de separar las células. Aparte, Hickman le da mucho más profundidad con todo esto que están tratando de hacer Secret Warriors, que empiezan a manejar las distintas facciones de Hydra y cómo se compone de los distintos líderes y de sus distintas modus operandi, ¿no? Entonces, ahora, a ver, para terminar de aclarar, para seguir aclarando esto más bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo definirías brevemente para que la bola de returners que nos escuchan y tienen sus cerebritos confundidos? ¿Cuál es la diferencia entre Hydra y los nazis? Pues toda. Exacto, gracias. Gracias. ¿En qué momento se vuelve antisemita el Capitán América? O sea, porque es lo que se vuelve terrorista. O sea, sí. O sea, es que lo hicieron nazi. No, lo hicieron terrorista, güey. O sea, si estás del lado... No, por eso. No lo han hecho. Pero si tuvieran que decir una pendejada, sería lo hicieron terrorista. No, lo hicieron nazi, güey. Lo hicieron nazi. Porque la película yo entendí que todo era nazi. Yuyito me dijo, güey. Yuyito Navy me dijo, güey. No, hay muchas cosas. O sea, definitivamente es muy, muy distinto, Hydra. O sea, lo están manejando a un nivel muy básico, muy, muy primigenio y muy... muy pendejo, honestamente. Entonces creo que definitivamente están confundidas sus pobres mentes. Uh-huh. El autor mismo dijo, en el número 2 van a entender todo el plot que traigo para esto. Entonces, señor, lanzar un nuevo número 1, traen algo. Es más, el Nick Spencer lleva 2 años y es su pitch original que traía para esto. Y dicen que lo lleva preparando y él lo está preparando y no se lo sacó de la Shalaka Fluky. O sea, sí lo sacaron Shalaka Fluky para contrarrestar en el mes que decidieron sacarlo. Uh-huh. Pero es algo que ya lo tiene pensado. Pero eso planteando las semillas desde Sam Wilson, Captain America. Claro, ¿no? Evidentemente, desde el momento que los empieza a confrontar. No, yo creo que el problema es que Sam Wilson, Captain America, es negro. ¿A quién le importa? ¿A quién le es amado? Nadie lo leyó. Exactamente. No, y aparte, el único defecto que le veo es al buen Jesús Saiz, el dibujante, que no es mi cuate del Saiz. Pero, Que yo creo que tiene un odio muy engendrado, un complejo edípico con Sharon Carter, que la dibuja como una sexagenaria, exactamente. Su dibujo es infame de Sharon Carter, de veras, está pinche hasta la esquina de adelante, la pone como una mujer de 60 años, no entiendo su manera de dibujar a Sharon, neta, es... Como si hubiera tenido una mala cirugía plástica. No una, güey. Esto no sale... Es más, ni Joan, Rivers. Se vio tan mal alguna vez. No, nunca menos. Y aparte, obviamente, Joan Rivers sí ya tenía muchos más años en ese momento. Pero ve esto, o sea, ¿qué le pasa? No, la gente no lo puede ver, carnal, pero bueno. El punto de todo no esto... estamos ahora en... Sí, el punto de todo esto es que aquí hay algo también que es muy interesante. Y que ustedes, Marvelivers, son muy estúpidos. Sí, ahí se aplica el Marvelivers completamente. Les voy a explicar por qué. hace muchos años, en los 80s, no, Yuyito, tú todavía no existías, tus papás no se conocían todavía. Johann Schmidt clona el cuerpo de Steve Rogers. Hay muchos fakes ahí. Ajá. Exactamente. Y de una u otra manera controla los patrones mentales gracias al Cosmic Cube y se hace pasar por el Capitán América durante un año, casi casi. Fueron 14 números, creo, y un anual de Marvel en los 80s. ¿Hasta ahí vamos bien? Segunda, no es la primera vez que voltea el Capitán América, bandera y provoca conflicto. Ya lo hizo en Secret Empire, ya lo hizo en cuando se convierte en US Agent. O sea, no en un US Agent, no, de Captain. Exactamente, más bien usa el traje que hereda acá el US Agent. Pero cuando digamos, es de Nomad, cuando también es Nomad. Todos esos son desencantos. Este es un momento de desencanto. Uh-huh. Precisamente ahora, lo que está haciendo el narrador, que es Nick Spencer. Ahora, aquí hay otra y que se las acaban de aplicar y les volvieron a poner las rodilleras ahorita, güey. Sí, tres veces, güey. Hay algo que se llama Superior Spider-Man. ¿Sí? Léanlo. No, en serio, léanlo. No lo vean. Divertido. Sí. Léanlo. Ajá. Y se las... todo el mundo le mentó la madre al principio. Y se las... y al final no estaban diciendo, no, que Peter se quede ahí, está más chido. ¿Cómo sí, ya prefiero otro Octavius. Ah, no, mamá. Bueno, aquí es Peter, ¿no? Cool. Sí. Es Peter cool. Pero aquí la onda es... culero. Ya se las aplicaron en la cuestión de que un villano ya tomó el papel de un superhéroe nuevamente. Y lo hacía mejor. Sí, ese era su fin ulterior. Aquí pues le pasó a Thor con una rana, cabrón. No, con un caballo. Eso, la rana es apoteósica, es otro nivel. Y aparte es de Simonson y es una gran historia, güey. Y el caballo también. Es de Simonson. No, por eso es de Terry Billy, es un extraterrestre. Pero es de Simonson. Pero no es un caballo, güey. Me vale madre. Tiene toda la facha equina. Para mí es un caballoide. Ok, buen punto. Ahora, aquí ya hay otra cosa todavía mejor aún. Si están leyendo Avengers, acaba de pasar un arco que se llama Stand Off, en donde el Capitán América viejito, porque recordemos que las drogas dejan de funcionar de vez en cuando. Exactamente, se le acaba acá el pasón, así como que no encontró a su dealer a tiempo para regenerar. Y estás omitiendo otra parte. Me estoy yendo a lo más cercano. Pero otro, Mark Waid hace otro run, que es Operation River, y cuando se queda sin poderes, es Heart Skull. Usando el cuerpo de Capitán América. Eso suena muy comprometedor, fuertes declaraciones. Exactamente, pero digamos que él se había forzado dentro de un cuerpo de Capitán América. Fuertes declaraciones, güey. Le devuelve el favor. Uy, sonó peor, no lo arregles. Le devuelve el favor de haberlo vuelto a la vida. Uy, con una, reanimaste, con papá. Una transfusión de sangre okay. Que le hace directa. Uh-huh. Y gracias a eso recupera su suero de super soldado. No, pero vámonos algo más en corto para que la banda... No, pero vaya, espera. Hay muchas cosas para volando. Para que la gente entienda algo en cortito. Acaba de pasar el Avengers Stand Out. Stand Up, ¿ok? En donde un Capitán América, con la edad que en realidad debería tener, mejor conservado, ¿no? Pero bueno. No, la verdad, no nos hagamos pendejos. Está re bien conservado para la edad que tenía. Hace ejercicio, güey, se alimentaba bien. Pero bueno, el punto de todo esto es que de repente encuentran un Cosmic Cube. El villano dentro de esa serie es Red Skull. Es un Cosmic Cube. Eso es lo que voy. Es lo que cobre conciencia. Eso ya les platicaremos todo el desmadre de los Cosmic Cube, que está muy interesante. Prometo se los resumiré lo de... Cubic, The Eternal, todo lo que son los Cosmic Cube como tal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues gracias a este Cosmic Cube, el Captain America recobra su juventud. ¿Quién es el villano que estaba por ahí? El Red Skull. Okay. El Red Skull, creo que independientemente de lo que vieron en la película, que no le salió muy bien, en los cómics creo que el güey sí ha podido controlar el Cosmic Cube. ¿Es correcto? Una, viví un montón de veces. Es más, en la segunda etapa de Mark Waid, que fue muy criticada, uno de los arcos grandes es cuando controla el Cosmic Cube y crea un universo distópico y todo eso. Es madre, o sea. Okay. ¿Se lo así o se los resumo más, y deshebro? ¿Qué más ha manipulado el Cosmic Cube? Yo creo que ha sido Red Skull. Exactamente, entonces, ¿no les parece extraño que al final de Stand Off el villano sea el Red Skull? El Captain America recobre su juventud gracias a un Cosmic Cube. Y de repente, Steve Rogers, Captain America, vuelvan a ver a un Captain America diciendo Hail Hydra. ¿No se les hace así como extraño, güey? No, un poquito, ¿no? No, pero espérate. nos vamos al Free Comic Book Day, en el cual vuelve a salir, que es el previo al Capitán América, y sale tal cual, Red Skull, diciendo, nos vamos a ver enfrente. ¿Qué tal si se las cambiaron? ¿Qué tal si están invertidos? ¿Qué tal si...? O sea, invertidos siempre hemos sospechado. No, espérate. No hemos ranteado de esa cosa. Señores, señores, honestamente, respeto, tengo muchos amigos gays y todo, pero el hecho de querer ver a huevo, mandar una petición, porque eso pasó antes, de denle una pareja, porque en sus proyecciones quieren que sean pareja Bucky y el Capitán América. Aseguraba de Batman y Robin. No, es lo mismo, es el mismo nivel de estupidez de decir que es un pederasta, al mismo nivel de decir que tienen que ser novios. ¿Por qué carajos? La viva la unión libre, ¿por qué el compromiso? ¿Por qué el demonio, que es lo que hemos criticado, de ver tal cual, o sea, pero de ver tus fantasías, honestamente, proyectadas y reflejadas a un personaje que sea interesante para ti? Yo siempre lo he dicho, a mí se me hace muy estúpido. A ver, ¿les parece correcto? Aquí es donde viene lo estúpido. ¿Les parece correcto toda esta bola de retrasados, descerebrados? Y no lo digo por sus preferencias sexuales, eso es muy su onda y la respeto. Me vale madre de entrada, ¿no? Yo sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿les parece todos, correcto? Lo dan hetero. En general, les vale madre, o sea, pero si les parece correcto el decir, declaren al Capitán América gay, pero está mal hacerlo nazi. A ver, explíquenme. No, pues yo creo que igual y se enojaron porque no lo hicieron gay. Algunos deben de estar en ese, debe de haber un pequeño, si estudiaron teorías de conjuntos, debe de haber una intersección que sean de esos dos gremios, probablemente, o formas de pensar, ¿no? Que es la minoría, ¿no? Yo. Sí, pero entonces, a ver, explíquenme. Sí, vamos a hacer una petición para que hagan al Capitán América gay. Malditos lo hicieron nazi. Cuando en ningún momento dice Heil Hitler, dice Heil Hydra. En ningún momento mencionan a Hitler, en ningún momento mencionan el nacionalsocialismo. No se mueren malditos judíos. No. No olvidemos que fue creado por judíos. Exactamente. Imbéciles. No, pero automáticamente lo que dijeron es, esto es una clara agresión al legado de Simon Kirby. Así, textual. Varios de los estos, o sea. ¿Te aprenden a leer, no, güey? No, que espere. O sea, empezando con libros de historia. Bueno, o sea, honestamente, el hecho de ver entonces dibujos que los interpretan como quieran interpretar a los personajes que no fueron concebidos de tal manera, todos son agresiones al creador del mismo concepto. Uh-huh. Es más, entonces, probablemente lo que esté viendo ahorita de ver tres Jokers, que ya lo comentaremos, es una agresión a Jerry Robinson. Sería, o sea, más agresión cuando renuncie a ser el capitán. Sí. ¡Claro! Si nos vamos a esas. Entrego mi uniforme y ya no quiero representar a América. Y ya lo hizo. Porque la verdad, sí, por eso. Ya lo he hecho dos veces. En los 80, la... Sí. Pero el hecho de decir, estoy desencantado con América. Y yo no tengo... No, inclusive ha dicho, yo no tengo por qué representar solo a América. Yo represento los ideales de libertad en el mundo. Se tomó más. No por eso. ¡Ay, no, mamá! Dijo, traduciré lo que dijo Nightboy. Así, sí, no, mami. Es que no me están viendo. Con gestos y guiños y gestos. No lo vieron en Face. En streaming. Ajá. Pero digamos que eso es lo que hizo. Pero efectivamente, o sea, señores, todos son agresiones. De todos se van a quejar. Honestamente. Les aprieta el calzón que están usando. No lo usen. Así rápido. Y bueno, gracias a eso, yo lo único que les puedo decir, aparte de que están nuevamente muy estúpidos, dejen de ver a youtubers, agarran un libro de historia. Ese tiempo que desperdician viendo a youtubers, que creen que todo lo que es la historia de Capitán América viene en tres películas, neta, dejen, no pierdan su vida de esa manera. Agarran un maldito libro de historia, entiendan las diferencias, uno de historia y uno de lógica. Es que estás con dos materias muy cabronas para ellos. Historia no creo, güey. Lógica tal vez. Pero historia, ven... No, mira, es que la historia, acuérdate que el la historia la escribe el que gana, güey. Ahí empiezan los problemas. Exactamente. Nosotros vamos a un corte, nos vamos con el Hoff. Nos vamos a buscar la libertad. Sí, cómo no. Hagan lo que quieran. No, con el Hoff, a buscar la libertad. Nosotros somos el equipo de S.A. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. El único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. You belong to the

el único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. The Justice League of America, the combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader, the Winged Avenger and the King of the Sea, the Tiny Titan and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as the Justice League of America. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta, y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos platicando, ilustrando un poco la diferencia entre Hydra y el nacionalsocialismo, cómo están bien estúpidos en el momento en el que creen que pertenecer a Hydra es ser antisemita, es atacar y romper con el legado del Capitán América, que recordemos, no nada más el Capitán América, yo diría que un 70% de los superhéroes clásicos son creados por judíos. ¿70? Por verme, ¿de los clásicos? Por verme conservador. Por verme conservador. Conservador, ¿eh? Ando conservador el día de hoy. Pero bueno, el punto, se los voy a poner así de rápido. El nombre de Kal-El... ¿Mandé? No hay ninguno que no sea por judíos de los clásicos, ¿sí? Hasta donde yo me quedé, no, pero soy conservador por si alguno se me va, güey. Tiene derecho de que se le vaya uno, sí, por ahí. Uno, sí, dos, güey. Sí, entonces... Mickey Mouse creo que no es. No, no, era judío, ¿no? No sé. Bueno. Sí, era judío, güey. ¿Sí? Sí, también era judío. Okay. Fíjate que si no, nunca he sabido, nunca le he indagado. Sí, lo importante es el ratón. Dios, ¿no? Dios... ¡Walter! Oh, ya es su dios porque ya es el dueño de Marvel, güey. Pero... Es el que les da de comer a Marvel. Ahora, ¿es el emperador? Sí, es el emperador. Ahora, aquí lo importante de todo esto, ajá, es que, para que vean así de rápido, si les suena el nombre de Kal-El, ahí se los dejo de tarea, los que no, búsquenlo, en serio. Ilústrense un poquito, no les hace daño. Por otra parte, y también algo muy interesante, continuando con Marvel, viene Civil War. Ya salió, ¿no? Parte 2. El número 0, tal cual ya salió. Porque salió ninguna buena historia empieza desde el número 1. Tienes que empezar en el 0. Sí, ahora ya, en el punto 1, el punto 7. El 0 parecen frecuencias de. El 0 está ya, antes del punto 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y vale después de. Antes de. No, después del punto decimal. No. Antes del punto decimal es cuando vale el 0. No, después. A la izquierda no. Eres un 0 a la izquierda, es que no vales. Y eres un 0 a la derecha, si vales. Exactamente. Entonces, Civil War 2. ¿Cuál es la premisa de Civil War 2? ¿Vemos a Tony Stark ligándose a la tía May? No, ¿verdad? No, todavía no. No, eso pasará en el mundo cinematográfico, seguramente en la película de... Que es de Spider-Man, que tiene... Entiendan, es ¿cómo diferente. Es? ¿Todavía no lo aprendo? Homecoming. Homecoming, exactamente. Gracias. Entiendan. Para que el título es por Tony Stark. Sí, ¿lo compró él? No, pero es una avenida en casa. Exacto. Está la tía May. Sí, se le fue a la tía May. Se le fue a la tía May. Pero bueno. Tendrá prontamente un primito. Sí. Con razón, el capitán quiere un cameo ahí. Sí. No, sí, sí. No quiere un cameo. No, con Tony Stark, güey. No. Cálmate, que pareces de esos que hacen propuestas raras. Ahí, peticiones en change.org. No, no, no, nunca mente, nunca mente. Entonces, ¿para qué hacer machina el Capitán América? Mira, curiosamente, Civil War. Utiliza Civil War 2. Este es escrito por Bendis y trae otra premisa completamente distinta. El chiste de usar el nombre es pues, por mercadotecnia pura, así de sencillo. No es algo así como la crisis, que sí tiene que ver con la realineación y todo eso, que también tiene, no sé eso. Ya no está usando, ahora ya son flashpoints o como le quieran llamar. Ya tiene nombres diferentitos. Sí, ya está variado. New 52, Sí, porque si tenemos, si ustedes tienen a Sokovia, nosotros tenemos el y New 52. Y también el Resuk. Sí, no es que hay Real Sock, güey. Sí, son los Real Sock, pero cañón. Exactamente, entonces, ¿por qué no el New 52? Exactamente. Entonces, el chiste de todo esto, para todos los que no sepan de qué estamos hablando, imagínense la película Minority Report, técnicamente. Y en original la premisa. Pues como todas en el mundo, ¿no? Siempre lo dijimos, la manera de ejecutar las cosas, lo interesante, y lo vamos a comentar muy a fondo, yo creo que en lo último de este bloque, o en el principio del que sigue. porque hay cosas que pueden chocar, pero si lo ejecutas bien, será un acierto. Uh-huh. Entonces, viendo la película Minority Report tal cual, aquí con todo el surgimiento de los Inhumans que ha habido, surge un nuevo inhumano, el cual es capaz de predecir certeramente el futuro. Uh-huh. Si ustedes vieron la película de Minority Report, eran tres, ¿no? Eran tres, exactamente. Que, curiosamente, en un término netamente feminista, y nadie lo quiere ver, la única que era adecuada y necesaria ahí era la mujer. Los otros dos eran comparsas. Bueno, eso también un poco es porque en el cuento de Philip K. Dick no tienen nombres, pero en la película les ponen nombres de los escritores de misterio más famosos. Conan por Arthur Conan Doyle. Muy y Agatha bien. Por Agatha Christie. Ajá. ¿Te falta uno? Sí, pero el otro no vale. Yo he leído del otro güey, así que no me lo sé. El otro no importa, ¿a quién le importa? No funciona, acabas de decir que la chida era Agatha, ¿no? Mira, pero qué bonito, ¿eh? Muy, muy buena, carnalito, me gusta tu manera. Por lo menos hace apuntes interesantes el Wookie, ya sé para qué lo trajimos. Para salvarlo de los youtubers. Te salvamos de los youtubers, güey. Para hacer nuestro bridge con los millennials. Pero, entonces, lo que estamos viendo es una premisa netamente en Minority Report, en el cual Carol Danvers le parece muy buena idea por los eventos que pasan en el número cero, en el cual salen heridos ese She-Hulk y Rhodey, War Machine, pinche negro. Que curiosamente ya se estaba dando... Iron Man quemado. Pues ni tanto, ya se andaba dando sus arrimones con Carol Danvers. Se estaba quemando, güey, porque te recuerdo que primero pasó por Tony Stark. Pero por Tony Stark, perdón, me quedó otra vez. Sí, no, te pasaron todos, güey, pero eso... Superado por el infame Womanizer del Marvel Universe, conocido como Matt Murdock. Él, no veo lo que hago, ay, discúlpeme, ay... No veía claro. No veía claro, pero discúlpeme. Me cegó la lujuria. Esto no es su hombro, ¿verdad? Sí, tiene doble hombro, trae un barrito. El que le entendió, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, eso no tienes amigos. No, corriente, te pasas, sí. Chiga, y está también sí. Maldito. Sí, no, pero bueno. Entonces, por todos estos, hay un Inhuman que se llama Ulises, tal cual, que puede predecir el futuro. Entonces, Carol Danvers se pone en el lado de que hay que prevenir los crímenes antes de que pasen, y utilizando el poder de Ulises. Y, curiosamente, ahora Tony Stark es más mesurado y dice que todos estos eventos pueden afectar el futuro y no deben de ser usados así. ¿De dónde viene el change of heart de Tony Stark? ¿Por qué se volvió tan mesurado? ¿Por qué se le saca el parche ya? ¿Qué le pasó en Invincible? ¿Qué es International? No, pues es que después de todo, la crítica que le hicieron en el otro, pues ahora tiene que ser el bueno, si no siempre va a ser el malo, ¿no? Pues ya que acepte su rol, ¿no? Maldito alcohólico. Pero sí. Cagadamente, acuérdate que en la película dicen, no, si tenía más razón este Tony Stark. ¡Pinche capitán disidente, ¿no? Honestamente, los dos están de la moca, güey. Pero bueno. Team Batman. Entonces, esa es la premisa. El Hydra. Esa es la premisa que se enfrenta a Civil War. Se parece interesante. Vamos a ver si la ejecutan bien. De perdida, yo creo que lo que mueve a Civil War siempre va a ser un debate de ideas, en el cual puedes estar bien, puedes estar mal y puedes tener una posición. Eso es lo que pasa en Civil War, realmente. O sea, es, me registro, ¿por qué me registro en un acta? ¿Por qué no me registro? ¿Por qué la necesidad de la secrecía de mi identidad? Es el meollo de la primera. Y es el confrontamiento que tienen. Ahora es, si yo pudiera evitar un crimen antes de que sucediera, lo haría. La premisa de Minority Report, acuérdense que todo funciona moral, ¿no? Perfectamente hasta que sabemos que hay alguien manipulando el futuro y ocultando evidencia. O sea, en el cual vuelve al policía el culpable. Y entonces, básicamente, esta ya es una cuestión de pleito por principios morales. Es correcto, yo creo que es lo que va a tratar de reflejar. Vamos a ver si lo hace bien. Ahora, porque entiendo la premisa y el por qué el nombre de Civil War en la primera entrega. Ajá. ¿Por qué? Porque básicamente sí es me registro, no me registro, a favor del gobierno, en contra del gobierno, que es básicamente por lo que se hacen las guerras civiles. Ahora, pues, a esta, ¿por qué le ponen Civil War, güey? No, porque va a llegar. Porque Civil War es un enfrentamiento no con villanos, sino dentro del mismo rango de los superhéroes. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, los mutantes van a agarrar un partido. Como siempre ya, poéticamente no lo hemos dicho, los mutantes quedaron en el limbo, viven en el limbo. Poético, yo creo que está mejor inclusive que el espacio, ¿eh? Como sus derechos es en como el cine, sus derechos, wey. Entonces están en el limbo. Pero una solución muy bien pensada, se me hace mejor que la del espacio por sí. Jeff Lemire. Sí, honestamente sí. Entonces, el chiste de esto es que están en extinción y van a reunir los ranks para confrontar a los Inhumans. O sea, mutantes contra Inhumans. Esa es la premisa. Entonces va a haber guerras civiles de ese estilo. O sea, enfrentamientos, de qué lado vas a estar, Captain America, todos van a tener... Y acuérdense que siempre ha sido el moto o eslogan, sí, ¿no? El eslogan es Choosing Sides. Choose your side, ¿no? Choose your side, exactamente. Entonces, curiosamente, es un juego de palabras tanto para los héroes como para el lector. Okay. Entonces, yo creo que si lo vemos en esa premisa, va a cumplir. Porque Minority Report, yo creo que el que vio la película se siente... También diciendo, yo me sentí agredido con los últimos 5 minutos. La película hubiera sido perfecta si la acaban en el momento que bajan a Tom Cruise a la cárcel. Y ahí se acaba, la muca, vámonos. Ahí. A mí no me agredió. Me sentí agredido. Pero bueno, yo sé que si es la que Kubrick heredó, yo creo que Kubrick le había tratado. Sí, ¿no? No, esa es la de... Wide West Shot. Exacto. Esa, no. No es cierto, es la de Pinocchio. El niño de Pinocho. AI. Exacto. AI. Inteligencia artificial. Porque Kubrick se murió en Night Was Shot. No. Sí. Fue la que terminó. Él es la última que hizo. Él. Esa es la última que hace. No, que no la terminó. No, la de... Night Was Shot la termina Tom Cruise. Por eso es tan mala la tercera parte, es tan mala. Pero según yo es la de Inteligencia Artificial, que Spielberg la retoma. Ajá, no, esa es el heredero. Le dice, ¿sabes qué? Tú eres más capaz de hacer esto. Sí. ¿Vas más para todo esto? Adelante. Minority y Night Was Shot es cuando muere Kubrick. Pero bueno. Entonces es lo que vamos a ver. Todos van a tener un rol que cumplir, un lado que esto, y va a estar involucrado todo el universo. O sea, sí es un evento incluyente de todo. O sea, básicamente Marvel está diciendo. Mira, me lo voy a ensartar. Thrasher, ¿no? Okay, eso habla. Que a todo el mundo nos interesaba. Pero eso es en Choosing Sides, que siempre lo han hecho como un libro complementario al evento. Que si me acuerdo muy bien, se llamaba antes lo que hacía Jessica Jones, que era el. Esconderse del Purple Man. No, es que ella trabajaba en un journal, que no era el Bogle, y se llamaba, ¿cómo se llama? Híjole, pero era el nombre del otro periódico, y esa era la manera de ver a los demás héroes que no les interesaba mucho, los pequeños, y ahí era donde salían. Muchos de los cómics que están siguiendo van a salir dentro de sus cómics, Captain Marvel, Awesome Hulk, por ejemplo... Spider-Man lanza un cómic propio. ¿Por qué? Porque él va a tener su propio evento. Que es el que dijimos, que todos están reviviendo, que es el Dead No More. Dead No More, exactamente. Que si lo vemos, el Jackal es el protagónico de todo. Y no solo es Gwen Stacy, ya revivió Rhino, va a revivir todos, no solo uno. Y sabemos que va a volver a Status Quo al final. Fíjate, hasta ahorita me entero que todos los malditos villanos de Spider-Man están muertos. Hasta ahorita me enteré. Te lo agradezco, carnal. Es que villano, que no sea bueno, no se ha muerto, carnalito. No, Marvel. Sí, no. Exactamente. Sí. Villano. ¡Cálmate! A ver, ¿quién se ha muerto de ese villano? Bueno, nada más de los Rogues de Flash. ¿Y de ahí, de fuera? ¿De los de Flash? A ver. No sé, o sea, voy a poner pero a ver. Tu pregunta, yo te digo. Ok, vamos a ver. ¿Black Hand? No. ¿Nunca se ha muerto? Estaba en suspensión extraña, animada, rara, pero no se ha muerto. Ok. ¿Sin eso? No. Siempre estuvo encerrado dentro de la batería de poder. Ok. ¿Los que se han muerto ha sido Boomerang? No, todos los de Flash prácticamente. Sí. No, sí. El Weather Wizard no, güey. Es el único. Ese y el Pied Piper son los únicos dos que no se han muerto. Ok. El Top estaba raro, en otra dimensión, sí, porque no, el güey no. Bueno, que el güey se forza en el espíritu del Top. Se forza en el cuerpo de un senador americano. Okay. Eso pasa en Hawk and Dove, lo retoma Wade de Joker. The Flash. El Joker son tres. No me importa, en su primera aparición se muere. No, porque regresó a la segunda. En el por eso, segundo. Pero la intención era morirse. Y eso pasa en otros. Eso pasa en Villanos de Marvel también, ¿eh? Que ya ya se los diré en un sabías qué. Pero eso se ha muerto. ¿Ra's al Ghul? Rage a cada rato regresa, güey, sin morirse. Antes que se muera, Lazarus Pit, va. Sí, tiene un chapuzón. Exactamente. No, son más proclives a morirse los de Marvel que los de DC. Sí, no, no. No, no, no, no a morirse, a regresar. Sí, de la muerte. Por eso son más proclives a morirse y en que regresa. Entonces, esa es la premisa del Civil War. Habrá que seguirla. Bueno, ya hablamos de lo que fue todas las estupideces con las que ustedes rantean con respecto al algo muy sencillo que no tienen por qué rantear. Simplemente, si me preguntas a mí lo que tuvieron que haber dicho al final de Captain America era: ¡ay, güey! No la veía venir. Yo no la vi venir, quiero ver qué pasa. A mí me interesa y me ha interesado el ron de Spencer. Y de ahí decir, quiero el número 2 para saber qué carajos está pasando. En lugar de decir, ay, es que es antisemita, es que es nazi. Bola de idiotas. Es lo que deberían de haber dicho es, ah, cabrón. ¿Y esto por qué? Quiero ver el número 2. Así de rápido, ¿no? Y ahora, por otro lado, de las cosas interesantes de la semana. Que aparte lo más cagado es que no está envuelto en la bandera americana, ¿eh? El nuevo traje. Puerto Rico, ¿no? Pues si lo quieres ver como Puerto Rico, pero el chiste es que tiene la estrella. Es la dominicana. ¿Es wingless? Esa del nabo, pinche traje. Honestamente, no, es no me gusta tanto, ha tenido muchos peores. Pero, sí, los de la película, pero... No, wey, el de la armadura, güey. Ese sí, buen punto. Todos los de armadura son... Sí. Es el único que no ha usado chamarra, ¿verdad? Ese no traía chamarra en la época, sí, de las chamarras de los Avengers. Ay, cabrón, no. Creo que fue el único que no. No, de hecho no estaba en Avengers. No, pero bueno. El líder era Black Knight. No, era Black Widow, ¿no? No, ella no era la líder. Estaba Cersei, Hercules, ese gran equipo. Poderoso ese equipo. Crystal. No, épico. Y escrito por Bob Carlos. Épico. Eso explica tanto. Épico. Estaba Thunderstrike, ¿no? Sí. Bueno, ese sí. ¿Dónde está que era chido? Pero bueno, y ahora sí, por otro lado, en la semana salió básicamente el miércoles, salió a la venta el número 1 o el especial de DC Comics The Rebirth. Como los que escucharon el programa la semana pasada, bien por ustedes, saben de qué carajo estamos hablando. De los que no, vayan a bigcontact.com, escuchen el programa la semana pasada y regresan. Pero bueno, aquí lo importante es que DC Comics decide, de la mano de Geoff Johns, retomar cosas importantes. Hay un punto muy interesante en Rebirth que a mí me llamó poderosa. No, hay uno muy importante, muy independiente, no a nivel literal, en el nivel del cómic. Hay una cosa bien importante. No hay una confrontación con un villano. No hay un villano de frente en la serie, no hay ni uno. Sí. ¿Quién sale? El villano son los editores de la continuidad pasada. A ver, explícale otra vez que dentro del cómic no sale ningún villano. Ponle atención, puta atención. Está, no, porque está con el Suicide Squad. De hecho le grita, Waller, sácame de aquí, no, carajo. No, es el único que sale, ¿no? Sí, sí. ¿Es el único villano que sale? No, eso está hablando de confrontación. No, pero ya, confrontación, ¿en serio? No hay ninguna. No hay una confrontación. No. Digo que el villano se llama Didio. Y el héroe se llama Geoff Johns, güey. Nah, tiene culpa compartida porque el que no se haga pendejo, él escribió el otro. Él escribió Flashpoint. Y él da pie al New Shitty. Totalmente de acuerdo contigo, no lo voy a discutir. Él lo planteó, cómo lo ejecutaron ya es diferente. Y no, ¿sabes qué? Sí lo voy a discutir contigo. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es el Flashpoint, que son los cuatro números, y otra cosa es el New Shitty. Que curiosamente el Flashpoint no es tan bueno. Lo bueno es el de Batman. Es la historia wey. De Batman. Que no la hace él. La hace Azarelo. ¿Sí? No, pero al final, Flashpoint es una historia de Batman. Ajá. Papá Batman, pero es. Batman. ¿Es una historia de Batman? No. Es historia de protagonizada, pero el hilo conductor de todo es Flash. En el principio y en el final. ¿Quién es el chido? Flashpoint. Pues no sé, pero es como dicen, pero si no prendes el Switch, güey, no jala. ¿Quién es el chido? Batman. Thomas Wayne. Qué triste. ¿Qué era? Batman, ¿no? Así rápido. O sea, ponle Bruce, ponle el nombre que quieras. Al final dirá Batman, ¿no? Entonces, chido es Batman. Acá no, acá... Mismamente. Acá lo que me llama poderosamente la atención es que tiene la mejor manera de regresar a un personaje, la manera más interesante, y es algo que Geoff Johns se ha encargado de manejar muy bien. Lo vimos cuando fue el Rebirth de Green Lantern. Lo vimos cuando fue el Rebirth de Flash. Lo hemos comentado mil veces y redimió personajes muchas veces. Lo hace muy bien. O sea, ¿sabe? A mí lo que me llama la atención poderosamente... Sabe lo que le gusta a la gente. A mí lo que me llama poderosamente la atención con respecto al trabajo de Geoff Johns en general. Ajá, quitando ahorita lo que hace los Rebirths, tanto de Green Lantern como el de Flash, como el del DC Universe. Él es... Lo comentamos la semana pasada también. Empezó como fan de cómics. Como aspirante a escritor. escritor, tuvo un dejo así muy corto de editor, y ahorita ya es el CEO, o el y no, es CCO, ajá. Es el Chief Creative Officer. Ajá. Entonces, él realmente se ve que es un escritor que está enamorado del universo DC, porque lo comentamos también cuando escribió Avengers. Mi carnalito dice que lo que escribió en Avengers horrible. Fue una basura. Espantoso. No es horrible, es espantoso. Entonces ahí nos queda claro que qué he hecho a perder, lo que no me importa, me voy a Marvel y hoy de regreso a DC a hacer las cosas bien. Es correcto. Ajá. ¿Qué es lo que pasa cuando él escribe? Y eso es algo que yo le critiqué mucho a Geoff Johns. El que yo lo critique no lo hace malo, simplemente es mi opinión. Ajá. Cuando él escribe Flash la primera vez, ajá, él obviamente toma a Wally West, que era el Flash que estaba en ese momento, y lo vuelve un facsímil de Barry Allen. Así de rápido, desde la personalidad hasta el traje, todo. Pero con historias que la gente considera que son muy buenas. A mí me entretienen bastante, y aparte Wally West, digo, como fan de los Titans, es un personaje que toda la vida me ha agradado. Aparte, Wally West era, yo creo que la queja más recurrente de el personaje que no salía en New City. Tal cual, o sea, sí, tal cual. Ahora, lo que vimos en Green Lantern es que nunca negó a Kyle Rayner, que hubiera sido lo más fácil. Así que, ay, pues quítale el poder, está Parallax, quítale el poder a Kyle Rayner y a la Muca. Nunca desconoce a Kyle Rayner y de hecho le da ni cierto peso. Ni al espectro, exactamente. O sea, es simplemente vamos a... ¿cómo se llama el redneck este? A Guy Gardner con su personalidad de Warrior. O sea, no, sí existen, güey. Simplemente vamos a arreglarlos. Pues, sí. O sea, no los voy a matar, no los dejemos voy a desaparecer. Dejemos atrás esa porquería. Exactamente. No sé quién estúpido Bosniak fue el que escribió esto, pero yo lo arreglaré. En Flash hizo algo no igual... Como ya lo comentamos también, simplemente nos enteramos de la infancia de Barry Allen, ¿no? Que curiosamente es lo que el mismo Geoff Johns lleva a la serie de televisión. Uh-huh. Que él es el co-creador de la serie de televisión. Y que sabemos que su función, como lo explicaste muy bien la semana pasada, es... O en un post. En un post. Yo lo veo como una especie de curador, ¿no? O de cierta manera. Es el cuate que se encarga de ver que sea congruente... Cómo se adapten los personajes a todos los medios. A todos los medios. Porque él está para cine, él está para televisión, él está en la cuestión de games. Ahora está en cine, ya. Okay. Él era el de la televisión. Sí. Yo creo que eso faltaba, definitivamente. Es lo que creemos que iba a ser el comité de Marvel. Es lo que cree que iba a ser Mark Millar, él, para Fox. Pero no. Entonces, por fin ya tiene una posición en la que sí lo puede hacer y le están dando. Y creo que sí va a tener más peso, créanme que sí. Sí, no, sí va por ahí. De acuerdo. O sea, hay una cosa muy importante que hace Geoff Johns previo al lanzamiento de Rebirth. Niega y contradice todas las declaraciones que hace Didiot. Yo creo que Geoff Johns es un gran arquitecto, tiene muy buenas ideas. El problema es que se casa demasiado. Yo siempre los dije, si Bendis y Geoff Johns tuvieran menos carga de trabajo... podrían desarrollar más historias. El problema es, como yo digo, se alargan porque no tienen ya más tiempo. Entonces la misma historia la van alargando lo más que pueden. Fíjate que curiosamente tienes toda la razón. Cuando fue su primer run en Flash con Wally West, las historias no tenía obviamente la carga de trabajo que llegó a tener con Green Lantern o que se fue un poco más adelante. Y sus historias no eran tan largas. No, y Justice Society igual. Y eran muy concretas. Y estamos hablando que un Flash lo escribió 5 años. Justice Society escribió 9 años el JSA. No, sí, Bendis ha tenido los roles muy largos y aparte son gente que se instruye. Sí. Son gente que sí les interesa. O sea, son enciclopedias, se documentan y entonces dicen, puedo agarrar de este punto, de este cuadro, de aquí me vas. No, es que sea gente que se documenta, obviamente sí lo hacen. Es gente que sabe hacer su chamba. Por lo menos no agarran y se van a la Wikipedia y creen que son expertos como muchos de ustedes, Como los youtubers, ¿no? Así vamos a ver todo en YouTube, güey. Sí, claro. No, que sí. Pero esos güeyes ni siquiera ven el YouTube. O sea, no ven ni la Wikipedia. No, es que ven la película. No son como la escritora que no conoce a Danny Rand. Uh-huh. Es correcto. Uh-huh. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que pasa aquí? Como bien ya mencioné mi carnalito, hay un personaje que yo creo que el que más pesó que no estuviera presente en el New Shitty 2. Comparto ese término totalmente contigo, carnalito, porque es mi opinión, es el New Shitty 2. Era Wally West. Sí. ¿Por qué? Porque Wally West, curiosamente, no, tuvo... Barry era glorioso, todo el mundo lo quería, ahora lo quieren por la serie de televisión, sí, nuevamente, sí. Pero el Flash, para muchos, inclusive para la generación de mi carnalito, que es más venerable, como para casi los millennials, es Wally. Es Wally West. Honestamente, así de sencillo. Sí, o sea, obviamente estamos hablando de que... Mucho más pesado el caso, perdón, que Kyle Rayner con Hal Jordan. Ahí es más dividido. Pero Wally contra Barry es mucho más claro. Porque en algún momento... Tuvo más tiempo. Exactamente. Claro. Wally estuvo desde 1963, güey, hasta el 2000... ¿Qué fue el Flashpoint 2010? Sí, pues tiene trayectoria. Así de ser. Es más, tiene una carrera como Custom Hero, aunque sea de verano. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Porque sí. Era Custom Hero de verano, ¿no? Iba de visita, sí. Y ahí era el héroe. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente todo el mundo, bueno, sí que, ¿where's Wally, no? Y sí. Wally, y dijeron, no, ni más. Mejor traemos a un Wally West negro. Es correcto. Y a todos les interesó, dijo nunca nadie. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces con el Rebirth? Toda la historia es contada a través, de una manera muy inteligente, y usando cosas que él ya había manejado y que eran canon. Jeff Jones maneja un Wally West atrapado en el Speed Force. Que se me hace muy símil de lo que pasa con Barry. En netamente es... A lo de Crisis cuando regresa. Es muy parecido al número cero que él coescribe con Morrison. Exactamente. Ahora, Tego, vuelvo a lo mismo. Son conceptos que él crea. Bueno, el Speed Force no lo crea él, lo crea Mark Waid. Ojo, el nombre del Speed Force. Porque el Speed Field y todo eso ya lo usaba Grant Morrison en su JLA. Y es previo a que le dijeran Speed Force en The Flash. Ajá. Hasta ahí, carnalito. Déjale Speed Force. No, o sea, lo único que... Wally West está atrapado en el Speed Force. Y él es el único consciente de que el New 52 es una creación. Y aparte, Barry se supone que es el que lo crea más, ¿no? O sea, Barry viene siendo el motor del Speed Force después, ¿no? No entremos en esas cosas. Sí, por eso se justifica, ¿no? No entremos en esos detalles ahorita. Dijo nunca nadie. Exactamente. Pero, sí quiero ir desde el Speed Force. Nunca nadie mencionará jamás, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Wally lo sabe, al estar encerrado en esta dimensión, sabe que hay un mundo real, quote unquote, al que él pertenecía, el New 52, que en donde la gente es más joven, donde los superhéroes no tienen la misma experiencia, donde no son todo lo poderosos que estaban, y defienden otros valores que eran los que defendían en el universo real al que él pertenece. Él lo que intenta hacer a diestra y siniestra es buscar un contacto o algo que lo ancle de nuevo a la realidad que él conocía. Ajá. Que curiosamente, sus anclas a través de la historia no son las que cree que son las que van a ayudarlo. Exactamente, y eso lo comentaremos después de un corte. En el Inter le recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Here come the Teen Titans, a quartet of towering talent. Kid Flash, whose speed defies the eye to follow. Wonder Girl, swift and powerful super lass. Speedy, whose fantastic arrows perform awesome feats. Aqualad, bold and daring marine marvel. Fabulous foursome for right against might, the Teen Titans. In a world beyond control, caught up in the headlights, coming after you. When I woke up this morning, I had to do what I gotta do. Flash need to happen, for loving you. Flash need to happen, for loving you. What I need, yeah, what lightning, let's be on speed, we don't need speed, I'll let it Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Y obviamente, en el bloque anterior estábamos terminamos de platicar lo que es el número uno de Captain America y su neonazismo, idiotas. Lo que es Civil War, premisa interesante. Y su Minority Report. Exactamente. Reportalismo. El Minority Report de Civil War. Exactamente. Ajá. Y ahora comenzamos a hablar con de lo que es del evento de DC. Y el retorno al idealismo. Geoff Johns, bring you hope. Tal cual, él lo dijo. Así, así honestamente. A mí honestamente se me hace una intención muy inteligente. Y te voy a explicar por qué. Yo entiendo que después de Watchmen todo el mundo le faló durísimo, le libó durísimo el falo a Alan Moore y sí, la deconstrucción de los superhéroes. Yo creo que ya tocaste el otro tema polémico en este. Y es no, ahorita regreso, voy a regresarme a lo que estaba y de ahí vamos para allá. Es parte, ¿eh? Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente, y eso fue algo que atacó Marvel, atacó DC, atacaron todas las editoriales, es vamos a hacer a los superhéroes grim and gritty. ¿Por qué? Porque Watchmen vendió hasta la pared de enfrente. Y es lo que dijimos, me acuerdo perfectamente hace años cuando empezó la película de Snyder y todo. Ojalá y no se claven la textura de darle el mismo sabor a todas sus películas. Y parece que pasó. Lo mismo sucedió en los cómics, lo mismo sucede, porque eso pasa en los cómics. Salen los vigilantes, todos mataban, el surgimiento de Punisher, de varios héroes, ¿eh? Pero antihéroes. Fíjate que perdón, con todo y eso, hay que reconocer, el Punisher no tenía ese extraño grado de... Sí, era un maldito asesino, eso no se niega. Pero no era un personaje tan oscuro, era más bien un soldado atormentado. Hay gran diferencia entre ser un soldado atormentado a ser un maldito asesino vigilante y por la vida todo grim and gritty. Creo que alguna claro, vez lo leíste lo de Garth Ennis. Debía leerlo en realidad, me debe sí, interesar. Sí, hay buenas. Me debe interesar. Partamos del punto en que son cuentitos. ¿Por concepto? No, si quieres, si te interesa ese lado, es un vigilante que sí puede darlo. El problema es que esta bola de ñoños proyectados, todos los que nos están oyendo, menos nuestros productores, obviamente, y nuestros Patreons, que lo que como ellos son una bola de guanguetes, y sus personajes de cómics son todos rudos y malos y machotes, y uy, cuánta villanidad la mía. Sí, dije villanidad, está así lo escucharon. La segunda palabra de la ella del día. Es villanidad, ajá. Entonces, ay, pues... En automático soy mal. Exactamente. Sí, claro, es fucking. Por eso están los fans de Guy Gardner, por eso están los fans de Lobo, por eso están los fans de este lado, quien está, de Sabretooth, de Venom, y todo ese tipo de héroes. Knight, de todos esos. Exactamente. ¿Eh? Alguna vez lo dijo Clark, y lo que no entendieron, por ejemplo, de Dark Knight, es que Batman sí está viejo, está enojado, pero sigue siendo un personaje virtuoso. Exactamente. ¡Claro! Y eso es lo que se va perdiendo en los 90 de... Ya no son virtuosos. Ninguno es virtuoso. No, pero es que esa era la idea, era la deconstrucción del superhéroe. Ajá. Era la cómo se pierden los valores, cómo se pervierte el personaje gracias a su entorno. Acabaron sofisticados. Ajá. Y una cosa es la deconstrucción de un medio, uh-huh, tal cual, como está muy bien ejecutado por Alan Moore. No de un medio, de una saga. No, pero es crítica a un medio del superhéroe, no como tal. Sí. Pero, y otra es el hecho de hacer el medio del superhéroe como esa deconstrucción. Eso es otro boleto completamente. Es un error grandísimo. Completamente, porque estás en el género del superhéroe. Imagínate tú a un Peter Parker matando gente. O sea, estás totalmente de acuerdo que es fuera de carácter. ¡Hey, Haida! Yo le pego a este güey. Pero estás de acuerdo que es totalmente fuera de carácter. Te lo paso de un Winter Soldier. ¿Por qué? Por la historia en donde justifican las actividades del Winter Soldier. ¿Qué es la crítica que le hacen a Millar cuando escribe el Civil War primero, que toma demasiado una... que no hubiera tomado Tony Stark demasiado extrema, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Esa es la deconstrucción del personaje. ¿Qué es lo que pasa de repente? Que todos los cómics, ya no hay diferencia fuera de los poderes o el traje, ya no hay una diferencia en la actitud de los superhéroes. O sea, ya todos son grim and gritty, ya todos viven estreñidos. Ajá. Es cuando sale Azrael, cuando surge el Erradicador. Exactamente. O sea, así como dices, güey, como que ya no son cosas de los cómics. O sea, para ver broncas, para ver peleas, para ver personajes estreñidos, cosas así por el estilo, pues tan sencillo como pues veo las noticias o abro el periódico, ¿no? Entonces, así como que way too fucking much. Pero insisto, los ñoñitos proyectados en sus superhéroes malotes era lo que querían ver. ¿Qué es lo que pasa con el New 52? Y es algo que menciona a lo largo de Rebirth Geoff Johns en la voz de Wally West. Hay tres cosas que se roban, y ahorita vamos a ir a quién se lo roba. Hay tres cosas que se van robando con respecto a a lo que son las virtudes de los superhéroes, o lo que recordaba Wally West. Muy bueno. La primera es el legado, que es, yo creo que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Que es algo de lo que tú, pero... Yo les mente la madre hasta que me aburrí. O sea, el hecho de haber negado a la Justice Society se me hace una de las grandes, más grandes pendejadas que puede existir. Y no nada más a Justice Society. Niegan a los titanes. Niegan a los titanes, niegan al Infinity Inc., que es parte del legado. ¿Al Young Justice? Pues de una u otra manera, sí. Porque Robin, bueno, Tim Drake, Superboy y Kid Flash seguían todos manoseados y mal armados, pero muy al aventón, ¿no? Ajá. Muy muy convulsionada la historia. Pero perfectamente. Ajá. El legado es la primera afectación. Y curiosamente, títulos como Legion of Superheroes, por no tener este tono, se vuelven aburridos. O sea, la gente los cataloga de aburridos. Claro. Es de que, güey, es que creo no matan. Que le estás dando el tono, estás dándole ese tono, carnalito. Sí. Creo que tienes razón en ese aspecto. Muy, muy buena exposición. Y ojo, eso estoy hablando de algo que no nada más compete al universo DC. Estoy hablando de algo que compete a Image, que compete a Marvel, que compete a Dark Horse, al mismo DC. Exactamente. Ajá, que ya es la tendencia. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que, y eso es algo que siempre hemos mencionado. Por eso surge Spawn. Exactamente. Yo creo que eso es algo que hemos mencionado durante mucho tiempo, que es la mejor manera de hacer que los cómics tengan las pobres ventas que tienen hoy en día. Porque lo mismo que los catapultó a ser una industria impresionante, es lo mismo que los está llevando a irse al carajo. Sí. Ajá, es de que, güey, yo no le voy a comprar ese tipo de historias a mis hijos. O sea, estos no, los seguiré comprando yo y los ñoños, conforme se vayan muriendo o nos vayamos muriendo, pues va, el medio va a irse empobreciendo en cuestión de ventas. Ajá. Eso aunado a que ya están, nada más es venta directa, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El que Geoff Johns diga, ¿sabes qué? Búrdense lo que quieran o coméntenlo en el tono en el que quieran. El que diga, yo les vengo a traer esperanza, ajá, y les vengo a traer luz, es algo que sí le hacía falta a los cómics. ¿Tú, a ti te interesa ver un Green Lantern con la actitud de Hal Jordan? Con la que él puso en Reverse, sí. Ok. Antes con, de... Con la que... No, y con la que muestra después. ¿Con la de Venditti? No, ese es el que no me interesa. Ah, eso es lo de que hecho, voy. Ya no lo compro. Exactamente. Yo dejé de comprar Green Lantern al tercer número de Venditti. Yo compré el primero cuando sale este personaje que sacó... Que era el... Calvo gris, no sé qué. Sí, este güey que era el primigenio, la madre, ¿no? No, ese ya es el... Ese es The First Lantern, ya no es... No, no es The First Lantern. Es el otro. No me acuerdo un... Muy así de trascendente. Ajá. Sí. El que viene de un universo ese previo, ese fue el ¿no? primero que compré, hasta ahí me quedé. Dije, no, no hay algo que no me hizo clic. Y aparte, el desencanto que me había producido el mismo Geoff Johns, cansándome con su saga extremadamente llevada... Aburrido. Es que ese problema es a lo que voy, o sea, lo que habíamos comentado en el bloque anterior. Si a Geoff Johns tú le das historias, o sea, le das tiempo para, sin presión, escribe muy buenas historias. Ajá. Yo creo que Geoff Johns debería estar escribiendo nada más historias de 6 números y cambiarlo. Así, tu límite son 6 números, güey, y ahora vámonos a lo que sigue. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿A ti te interesa ver un Captain America con la actitud de los Watchmen? ¿O te interesa ver unos Avengers como si fueran los Watchmen, güey? No, a mí no me interesa ver un Captain America netamente americano y de hueva. Así lo pongo yo, a mí no me interesa. Me interesa más ver esto. Me interesa ver más polémica. O me interesa más verlo como sucede en las películas, liderando a los Avengers. Ahora te voy a decir una cosa, estás en lo correcto y al mismo tiempo estás equivocado. O sea, tu approach hacia... Porque es mi visión. No, y estás en todo lo correcto. Es, ok, yo le pego. No, el café. Sí. No, a lo que voy es esto. O sea, estás en lo correcto de que a ti te interese más, pero tú no eres americano. Target, ni el americano. No eres americano, entonces... Ni el principal mercado. Por eso, por eso a ti te viene guango todo esto. Por eso no te lo tomas... Aparte eres inteligente, carnal. No te calan estas cosas. Sí entiendes la diferencia, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. A mí no me interesa ver unos X-Men todos atribulados y ay... No me interesa. ¿Por qué? Porque son cómics, güey. Si quiero ver cuestiones de segregación o de racismo... Abro los ojos, veo las noticias, veo mi entorno y se acabó. Ajá. Entonces yo sí creo que esto era algo que le hacía falta a los cómics. ¿Y Wally lo demuestra? Creo que, digo, ahorita no vamos a hablar de la película, pero por eso a mí me gustó la película. Es divertida, no me la tomo tan en serio, a lo que vamos. ¿Cuál? La de Apocalypse. Te quita todo ese tono de, ay, cómo sufrimos los mutantes, ay, cómo sufrimos... Es más, ameno. Aquí lo importante, nuevamente, retomando lo que es el reboot de DC, como dijimos, no es un reboot, porque en ningún momento están reboteando, el universo no desaparece, no se desintegra, no hay colisión de planetas. Es que en eso es muy inteligente Jeff Jones. Sabe, mira, al ser fan, sabe que te puede agredir como fan. Sí. Agredir, conste. Ajá. No que esté mal, No. Ni que esté eso, pero sí es, me va a generar un sentimiento. Aquí seguramente me van a repelar por esto, porque yo lo pensaría, pero les voy a dar esto un poquito de babita para que se soben. Es como que te pasó a ti con el Justice Society. Bálsamo. Les voy a dar un bálsamo. Exactamente. O sea, es como te pasó a ti con el Justice Society. Claro. Que ok, los personajes no dejaron de existir porque se fueron a Earth 2. Ajá, pero. No, pero no eran Justice Society. No, eran más jóvenes que los otros. No. Jay Garrick Velo, que era más joven que Barry. O sea, no, honestamente no me hacía sentido. No, y la forma en que tuvo sus poderes, que no participara en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no existe ese legado, como los dice. La segunda es otra cosa muy importante que menciona Jeff Jones. No hay amor. En el universo ya de los cómics ya no hay amor. Las relaciones entre los personajes ya no existen. Lois Lane no está casada con Clark Kent, de hecho tenía otro güey. Mera no está casada con Aquaman. Es un gran ese es un pecado, pero eso lo sabemos. Marvel lo origina, pero por Spider-Man. Y Marvel lo hace exclusivamente en Spider-Man, ¿eh? Ojo. Pero eso es por el momento, para rejuvenecerlo. Uh-huh. Simplemente era su concepto de decir, oye, ¿sabes qué? Nunca, pero no desaparecieron a Mary Jane, ni Mary Jane tiene otro novio, ni madre, hasta ahorita. Pregúntale a Tony Stark. Pero es que ese güey ataca las pelirrojas, güey. Sí, es que básicamente lo pero que pero de varios en Marvel, ¿eh? Pregúntale a Wolverine, güey. No, Wolverine. Sí. Rose, Rose, Jean. Madeline Pryor, Jean. No, bueno, Madeline. No, Madeline Pryor era, no, era de Havoc. Se la terminó tirando a Havoc. La Goblin Queen. En Inferno era la pareja de Havoc, porque era cuando estaban muertos los X-Men. Sí, cierto. Ah, ¿verdad, güey? El Summers que había. Exactamente. La onda es un veranito, ¿cómo no? El que lo entendió. ¿Por qué las pelirrojas sí son hot y los pelirrojos no tienen alma? Al rato te explico de las de Beast, The Birds and the Beast, carnalito. Pero bueno, la onda de todo esto. No te dije, te lo voy a ejemplificar. Dije, te lo voy a explicar, güey. Pero aquí tienes dos hijas. Pero bueno, el punto de todo esto es que sí son cosas que hacían falta. O sea, como repito, Carol Danvers ya le dieron baje, ¿no? Pero ahí sí, con la pena, porque Hal es muy estúpido. Pero estamos hablando de que curiosamente Jones termina el run de Green Lantern. Uh-huh. Y plantea que Hal se va a casa con Carol. No va a pasar nunca. No, pero desde ahí se nota que eso sí es algo que a él le importa. Eso las relaciones. Uh-huh. El amor, como lo menciona textualmente Wally, es algo importante que nos quitaron. Uh-huh. Entonces te digo, o sea, ahí es donde te das cuenta que las relaciones sí son importantes. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viendo ahorita que, obviamente, no hay Wally y Linda Park, pues no existía. Estábamos viendo que Spoiler y Tim Drake, no había nada. Connor y Wonder Girl estaban peleados a muerte. Dick Grayson y Starfire, pues sí se conocían y se veían, pero así que chido, pero soy medio golfa y háganle como quieran, ¿no? O sea, me voy por otro lado. Pasa que es lo que vemos, que realmente las relaciones... La mente. Muchas gracias. Las relaciones entre los personajes dejaron de existir. Es correcto. ¿Qué es lo que pasa acá? Que vemos a... ¿Qué tanto afecta que Wally, como dijo mi carnalito, está buscando un ancla, ¿no? Algo que lo su pararrayos. Exactamente, Lightning Rod. Así para no, que no lo digas así, porque si no, sí se hubiera ido primero con Linda, güey. Es que fue la más difícil de encontrarla, porque de hecho lo dice, o sea, nos robaron años, entonces no la encuentro, porque es más joven. Esa aparte yo creo, sabe jugar muy bien con lo que sabe que está ofendido la gente. A eso es a lo que me refería yo en el bloque anterior, al inicio de este tema, en el que se me hace muy interesante, ya hablando a nivel editorial, la cantidad de, no ataques, pero así de estate quietos, que le está poniendo Jeff Jones a Dan Didio. Los estate quietos son, no, eso que dijo Didio hace 5 minutos, no es cierto, güey, no va por ahí. ¿Qué ha pasado? El policía malo en DC siempre va a ser Dan Didio. ¿Por qué? O sea, porque Dan Didio must die, güey. No, no, totalmente de acuerdo, no. ¿Pero por qué? Porque todo lo que ha pasado, el New City 2 y todo eso, son consecuencias de las malas decisiones que tomó Dan Didio, güey. Así de rápido. Entonces, a mí sí me suena, digo, por eso se me hace importante, es, güey, más se tarda Dan Didio en decir algo en lo que sale Jeff Jones y les dice, no, güey, así no va, no, para allá no va. Y soy el jefe. Casi, casi, y yo voy para DC Films y pónganse en orden. Pero aquí hay otra cosa más interesante, describe Jeff Jones que en el momento de escribir el Rebirth, él dibujó 3 grandes flechas en un pizarrón blanco en donde ponía las cosas que eran importantes para el universo DC. Y la primera era el legado. Lo primero que puso es legado. Y hazle como quieras. Yo lo agradezco. Aparte, bueno, vamos a empezar a ver. En este establece que el culpable de la desaparición de la Justice Society es... Doctor Manhattan. Bueno, de cierta manera, pero en el psiquiátrico y el que tiene que ver con el hecho directo... Es Johnny Thunder. Johnny Thunder, efectivamente. Con el CU, con el Thunderbolt. Ajá. Correcto. Y ahí es donde te das cuenta que vienen los problemas de legado. De repente ves que aparece un Ted Kord con Jaime Kings. Y con... Con Dr. Fate. Pero curiosamente... No, pero aparte con el resucitado. Rancho, ¿no? No, es esa parte. Ah, bueno. Esa es otra página. Ajá. Vemos también la parte del legado. Es parte del legado. Sí, pero es parte del legado. Es parte del legado, eso es lo que iba exactamente. Otra parte donde vemos precisamente Ray Cho con Ray Palmer. Otra parte en donde vemos a el mismo Wally. Digo, la parte de Wally es todo el legado. De hecho, el otro Wally West, el ahumado, el quemadito, el que se les pasó de Twister. ¡Toasty! No, ¿sí? De negativo. No, es Toasty. No, porque si no ya sería como el villano. Pero es, o sea, es parte de. Es como dice, ok, me acabo de dar cuenta que mis días como Kid Flash terminaron. Pero están en buenas manos. Y te dicen, ay, ¿por qué hay 2 Wally West? Y eso no es nada nuevo, ¿eh? Siempre ha estado establecido que el papá de Wally West tenía 2 hermanos, Iris y David. Okay. David es hijo de... Bueno, este Wally West es hijo de David. Ajá. Okay. ¿Y por qué se llama Wally? Porque como nunca hubo relación entre los hermanos, ahora sí que son desde que pues me voy para el pueblo y es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Pues no hay tan relación que cuando se divorcian los padres se va a vivir con... Exactamente, con Iris y con Barry. Pero, no, entre los hermanos, entre Rudolph y David, no había relación. Entonces, al momento de no haberla, los dos nombran a su hijo Wallace. En honor al abuelo. Ajá. Entonces los dos son Wallace West. Y ahí dice, ah, ok, perfecto, ya lo entendí. La diferencia es que Wally es Wallace Rudolph West. Y el otro es Wally West, nada más. El negro es Wally West, no les alcanzó. Es negro, no le alcanzó para el otro nombre. He's Da Wally. No, Da Wally es un recolector de basura de Disney, güey. Pero, entonces... Wally in the Hood. Wally in the Hood, sí. Pero por eso está la justificación. Ajá. Entonces, está interesante, se me hace. En esos muy buenos, de esos pequeños retos para arreglar, Para parchar para esos parchar, errores, sí. Para parchar continuidad es muy bueno, sí, debo decir. Honestamente, sí. Ajá, entonces, lo que más me agradó es... el inicio es My name is Wally West, I'm the fastest man alive. De ahí me patiné hasta la pared de enfrente, güey. Así que casi me desnudo. Mira, porque ya no se acuerden. Exactamente. Aquí hace referencia, claramente lo sabíamos, que el mismo Flashpoint había establecido sus puntos de Space Apes. El primero era la carta. No, el primero era Pandora. ¿Qué, te acuerdas que era? No, pero el primero, porque es el final. Acuérdate que el final de Flashpoint es exactamente la carta. Y la primera página del New 52 es Pandora. Ajá. Entonces, la carta, que acuerda de con Clark, era el de... Es que no nos sacamos, güey, esta madre va a durar solo 5 años y lo van a regresar y va a tener que ver. Clarky, te gané. Pero de cierta manera, tú también tenías razón. No fue el ancla, no. Entonces nada más fue... Un McGuffin. No, fue así como manera. Que fue un zape tempo dimensional. ¡Ándale! Y un homage muy película. No, eso no es de la película, eso es de Christ on Infinite Earth. Gracias, exactamente. Sí, no, de hecho, todo, para todos los que digan, qué bueno que lo mencionas, Carlos, sí, es que eso lo sacaron de película, no, güey, váyanse a... Es correcto. Como siempre les hemos dicho, vayan a su fuente. Background, a la fuente, y esto todo es directo de Christ on Infinite Earth. Ajá. Todas las menciones son directas de Christ. Ni siquiera mencionan Zero Hour. De esa y de Flashpoint también. Obviamente de Flashpoint, porque Wally lo menciona. Güey, es que yo sé que que pasó en el Flashpoint. Ese fue el elemento porque que cambió Flashpoint, todo, ¿no? Es Flashpoint es de Wally. Y no, Crisis Barry. Es de Barry. No es, ¿no? No, bueno, más bien, o sea, una es... Bueno, más bien, a ver. La muerte de o desaparición, porque tal cual es lo mismo. Todo mundo se olvidó de la existencia de Barry Allen. No, no. Nadie. Ah, no, nadie, en este no. Era el monumento y todo. Tienes toda la razón. Nadie se olvida de Barry Allen. Tienes toda la razón. Se olvidan por qué, solo saben que está muerto. Es correcto. O sea, fue una crisis. Ajá, sí, porque algo pasó. No, hubo pedos en la galaxia. Exactamente. Hubo pedos en la galaxia. Exactamente, ajá. Exactamente. Y cuando, bueno, el instrumento es de River, no, de Flashpoint, es Barry. Y el instrumento de este evento, del Rebirth, es Wally. Sí, sí, exactamente. Eso sí. Siempre es un speedster. Sí, sí. Sí. Siempre la caga. El 123 de The Flash, güey. De que, The Flash of Two Earths. ¡Ay, güey! Siempre la caga. O le atina. O como lo quieran ver. O la regla. Pero bueno, entonces, vemos que es importante. Nuevamente con las funciones de legado. Y terminar con Flashpoint, que era el otro cabo. Uh-huh. Pandora. Sí. Que aquí carnalito explica exactamente lo que pasa. Pandora en sale. Un homage, ¿no? Sí, Pandora sale corriendo, sale por patas. Y ya me cargo el payo. So I'm about to be carried by the clown, sucked by the witch. Que es para lo que realmente sirvió. Para presentar el universo y para terminarlo. Sí. Porque todo lo que hizo en el Inter fue una mierda. Pues que en realidad nunca se explotó el personaje de Pandora como pensamos que lo iban a hacer. Güey, le sacaron serie, ya si no pudieron. Pero no era serie solo. No, era la Trinidad. Era la Trinidad. No, pero sí tenía su cómic solo. No, Pandora no tuvo cómic solo. Sí. No, no, porque salía con. Con The Spectre y The Phantom Stranger. Ajá. Eran los tres. Que era de Holy. ¿No, qué? De Trinity of Sin. Trinity of Sin, sí, cierto. Sí. Entonces. Bueno, pues, tan pitero estuvo que no aguantó ni es que honestamente. Creo, ¿no? Sí, lo escribí. Ahí está el pedo. Ahí está el quid del juego. Ajá. Ahora, la cuestión de todo esto es que mientras ella sale corriendo, se ve que empieza a reclamarle enojada a un ser etéreo raro, omnipresente. Y le dice, pero los seres. ¡Eres un monstruo! Los seres te van a dar en la madre, sí, exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues de repente, en un gran homage a Watchmen, vemos cómo Pandora explota. Ajá. Y Pablo, ya sé que son medio lentos, son medio tontos. Es exactamente el mismo dibujo. Lo que es Pandora, no el entorno, no el background. Es la misma explosión de la Rorschach. Manera de hacer mierda a Rorschach. Exactamente. Entonces, y de ahí vemos nuevamente a Wally buscando ese anchor, ese animal. ¿Ya nuevamente? No. No. A mí no me quitan de la idea que... No, ya nos dimos cuenta, güey. Después de 5 años ya nos dimos cuenta se que no. Se fusilaron a Silot. La fusionaron, güey. Silot era de Wallstrom, ¿no? Wallstrom es de parte de DC. Sí, por eso. Pero Luke se lo fusilaron, de neta. No, lo primero que ves cuando alguien tiene las... La jeta igual con los rayos. ¿Y Silot ha salido en el New 52? Yo no me acuerdo. Ahí está, Silot. ¿Cuál es el problema? No es que se la hayan fusilado, es que es ella. No, pero pues ni siquiera tiene los poderes, ni nada, ni la actitud. Y luego Wally era negro. ¿Y luego? Bueno, ya. Seguiré. Y luego está Red Robin y hay otro Robin. Pero mira, y luego... Por ejemplo, para muchos, para los amantes del antiguo DC, yo sé que de cierta manera se patinaron viendo a un personaje tan pitero como es Ted Kord, pero les encanta. Sí. El regreso de Ted Kord, sí. Les encantó. Lo que nos falló fue que no hay muerte de Jamie Kings, entonces eso fue no, lo que no, al contrario, Jamie que Kings. ¿Tienen los dos? Ahí el que sale volando honestamente. Buster Gold. Pero ese está con su papá Rip Hunter arreglando el tiempo. Exactamente, exactamente. Ahora, cosas interesantes, no están los Hawks. No hay Hawks. Hasta ahorita no hay Hawks. Tampoco en la tele. No, sí, ya nada más dijeron, ahorita venimos, vamos a arreglar el pedo en la galaxia y regresamos. Hay pedos en la galaxia. Vamos a Thanagar y regresamos, que ya lo mencionaron en televisión, Thanagar. Hay muchas cosas. Está la Legión de Superhéroes, que vuelvo a lo mismo, es el legado. Ajá. Bueno, y diles quién es para que lo sepa. Es Saturn Girl, Imra Arden, para los que vayan un poquito más allá del café con leche. Pero, digo, hay cosas muy, muy chidas. haciendo ya un pequeño resumen de todo esto. Lo importante es que Geoff Johns, yo creo que sí está cumpliendo con lo que dijo. Vamos a traer un poco de amor. Y amor no así de que, ay, los quiero todos. Les traigo paz. No, que lo que está cumpliendo Geoff Johns. Y eso pasa porque se me adelanta. Puta attention. ¿Ah? Tiene legado. Sí. Y hay una cosa muy inteligente por parte de Geoff Johns. A diferencia de la idiotez del New 52, no es vamos con 52 títulos. No. Aquí es lo que aparece aquí. Y con esos nos quedamos, güey. Y conforme vayamos viendo qué títulos sí, pues, van o no van... ¿Cuatro veces al mes? En algunos. Dos veces, güey. No hay cuatro, son dos veces al mes. ¿No hay weekly? No, son dos... Bi-weekly son cada dos... ¿Es bi-weekly? Bi-weekly. Ah, okay. Sí, no es weekly. Ah, sí, el action, el detective, O sea, no es weekly. Ah, no, es bi-weekly. Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vámonos tranquilos, no... Así a la video de que, ay, y tráeme héroes de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que no van a pegar, y tráeme todo lo oculto, y vamos a poner... O sea, no se aboraza. Exactamente, es muy inteligente. Es muy inteligente. Vamos a ver qué va pegando. Y ahora, te digo, a mí lo que realmente me agrada es que no se necesitan... Es algo muy muy curioso, y eso no se me ofenda a nadie, y si se ofenden, chido por ustedes. Geoff Johns en un solo número nos acaba de mostrar uno que no necesita agarrarse a madrazos a un villano, que es lo que criticábamos en un momento del Beyonder. Ajá, de que, ay, sí, vamos a echarle bolita al Beyonder, o vamos a echarle bolita al Antimonitor. O sea, no. No, estoy de acuerdo. Una historia no tiene una sola confrontación con un villano principal. Lo que me agrada es también algo que le dice Wally a Barry, es, güey, alguien lo hizo a propósito, que es otra mentada de madre a Didiot, dice, para hacernos más débiles. Entonces ya está manejando la confrontación. Me agrada, si se ponen eso de que, ay, ¿de dónde salió el escudito del pin del comedian? Vean desde las... No. Yo también que le investiguen, güey. Vean las páginas, ahí aparece. Ah, sí, pues simplemente... Ahí aparece. Ahí aparece, vean ¿qué le busquen, dónde cayó. Ese es el otro tema, que es muy polémico. A mí me resulta polémico y hay que checar cómo manejan la inclusión de Watchmen. Porque nunca ha estado integrado con el universo DC. No es más difícil que ya esté integrado, güey. Así de difíciles. Ahí están. Sí, así de difícil y pendejadas salen de repente si no lo manejas bien. El chiste, como dijimos, es una idea que parece interesante porque el cómic está muy bien ejecutado y otra es cómo lo vayan a culminar y cómo se va a ejecutar y las consecuencias que van a tener. Es interesante, pero habría que ver. O sea, empezaría la polémica si como dijimos, oye, si Rosker sale, vean. No, porque ¿y ya si lo salió Ozymandias? A ver, tú y te voy a decir una no, y te voy a decir una cosa y tú solito tú mismo lo no te molestaría. Tú mismo lo dijiste ahorita que terminaste de ver la última página. Ay, güey, ¿te acuerdas cuál era la frase, güey? Yo ya destruí todo esto un minuto antes de que tú vinieras. Y quien no se haya dado cuenta, retrocede otro minuto más. Hay un minuto más, entonces ahí está. Otro minuto menos. Más bien dicho, retrocede un minuto en el tiempo y no nos complicamos la vida. That's fucking right. Pero ahí está tu solución. Eso es lo que está padre. Da polémica, o sea, porque obviamente es polémica, o sea, tipo, o sea, esto también generó mucha polémica en los Watchmen. Y el chiste es la ejecución. Y ahora, otra cosa que a mí se me hace impresionantemente interesante, que nos demostró Geoff Johns que se puede hacer. No necesitas 20 números de una saga para arreglar un universo. No necesitas ni hacerme 9 números para que me sobren 3 de un Secret Wars. A mí me siguen sobrando 3 números de Secret Wars. No necesitas 20 números o 13 números que pasó en Crisis on Infinite Earths o los 8 números de Final Crisis. No los necesitas. Siempre un número ejecutado está bien. Pero aquí es donde hay 3 segundos de respeto al lector. Y te voy a explicar por qué. En la cuestión económica. No me tienes que comprar 20 números. ¿Te interesa saber qué pasa con Flash? Cómprate el Flash Rebirth. Si a ti te interesa... El Rebirth de Batman lo compras. Si a ti te interesa el Rebirth de Nightwing, lo compras. El título a lo que vamos es el Rebirth, no es un crossover. ¿Tu recomendación, carnalito, para terminar el programa? Ah, pues mira, ya, vamos a... Yo creo que échenle ojo a los nuevos títulos de DC. Y el Civil War a mí me parece interesante la premisa. Ya salió el número 0. Uh-huh. Ya viene el número 1 con el realmente lo que va a pasar. ¿Tu recomendación, a Wookie? Final Days of Superman. Okay. Todo los 8 números que escribió Tomás y está muy interesante. Para que sepan por qué se menciona que está perdido Superman ahorita en Robert. Y y el final de Grayson. Okay. Amarró todo. Es igual como en Mini Robert porque menciona nuevamente que fue un Robin, fue un búho, fue Nightwing. O sea, todas las partes que ha sido Grayson en algún punto de su historia convergen en el final. Queda en continuidad y hay una explicación de por qué puede volver a ser Nightwing. Léanlo. Dale. Y yo rápidamente les voy a recomendar, así rápido, fácil y sencillo, Titans Reverse 1, Wally West de regreso. Y de ahí, el Titans. Y bueno, ahora sí, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Clarky, repartiéndoselas por toda la provincia, ya saben la buena palabra, el Master Podcaster desde el centro del multiverso en el House of Hero, en Happy Harbor, nuestro productor Rodrigo Díaz, y en el Hall of Justice. Gracias. Está nuestro querido productor ejecutivo, el buen Juan Espíritu. Sean como Juan. Exactamente, sean como Juan. Apóyennos en nuestra campaña en Patreon. Los que no nos siguen en Patreon, no nos apoyen. Shame on you. Valen para tres madres, se pierden de cosas muy chidas. Vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.